Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La aventura de Rebeca en el Prado. Había una vez una niña llamada Rebeca que vivía en una pintoresca granja en el campo con su papá. Cada mañana Rebeca se levantaba temprano, con el primer canto del gallo, para ayudarle a su papá a darles de comer a las gallinas y vacas y a recoger los huevos frescos. Un día, mientras el sol empezaba a iluminar el cielo con tonos anaranjados y dorados, Rebeca se acercó a la cama de su papá y lo despertó suavemente. «Papá, papá, es hora de ir con las gallinas y las vacas», dijo Rebeca con entusiasmo. Sus ojos brillaban con la emoción de una nueva mañana. «Ya voy, mi pequeña aventurera», respondió su papá, sonriendo y acariciando su cabello revuelto. Se vistieron rápidamente y salieron al patio. El aire fresco de la mañana les acariciaba el rostro, mientras los pájaros cantaban alegremente desde los árboles cerca. Rebeca tomó la cesta para los huevos y su papá llevó una bolsa de granos. «Hoy tenemos que cruzar el prado», dijo su papá mientras ajustaba su sombrero de paja. «He escuchado que ha llovido mucho y pueden haber bichos y otros animales. ¿Estás lista para una aventura?» «Claro que sí, papá», respondió Rebeca con una sonrisa radiante. «Me encantan las aventuras». El prado se extendía ante ellos como un mar verde, lleno de hierba alta y flores silvestres que se mecían suavemente con la brisa. Rebeca caminaba atenta, sus pequeñas botas aplastando la hierba húmeda, observando los insectos que zumbaban alrededor y mariposas que revoloteaban alegremente. De repente, un ruido extraño rompió la tranquila melodía de la mañana. «¿Qué fue eso?», preguntó Rebeca, deteniéndose en seco y mirando a su papá con ojos muy abiertos. «Parece que viene de aquel arbusto, hija», dijo su papá, señalando un arbusto cercano que se movía de manera extraña. Con cautela, se acercaron al arbusto y descubrieron un pequeño erizo atrapado en unas ramas espinosas. Sus espinas estaban enganchadas y no podía moverse. «Pobrecito, tenemos que ayudarlo, papá», dijo Rebeca preocupada, sintiendo una punzada de tristeza en su corazón al ver al pequeño animal en apuro. «Tienes razón. Veamos cómo podemos liberarlo sin lastimarlo», respondió su papá, arrodillándose junto a ella. Trabajaron juntos con mucho cuidado, usando una rama para mover las espinas sin lastimarle al erizo. Finalmente lograron liberarlo. El pequeño animalito les dio las gracias con un leve chillido y se alejó rápidamente, desapareciendo entre la hierba alta. «¡Lo hicimos, papá!», exclamó Rebeca sintiendo una gran alegría y orgullo. «¡Fue una gran aventura!» «Así es, Rebeca. Siempre es importante ayudar a los animales que lo necesitan», respondió su papá, mirándola con orgullo en los ojos. Así, continuaron su camino hasta llegar al gallinero. Las gallinas cacareaban felices al verlos. Rebeca les dio de comer, disfrutando de la sensación de los granos deslizándose entre sus dedos. Luego, con cuidado y destreza, recogió los huevos frescos. «Papá, hoy fue un día muy especial», dijo Rebeca mientras caminaba de regreso a casa. El sol, ya alto en el cielo, estaba. «Cada día puede ser una aventura si sabemos mirar a nuestro alrededor con ojos atentos y un corazón dispuesto a ayudar», dijo su papá, colocándole un brazo sobre los hombros. Rebeca sonrió y miró a su papá con admiración, sintiendo una profunda conexión con él. Sabía que siempre, siempre estarían juntos para enfrentar cualquier desafío, grande o pequeño, en su querida granja. Y así, Rebeca y su papá regresaron a casa, listos para disfrutar de un delicioso desayuno con huevos frescos que habían recogido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó este cuento personalizado? Puedes solicitar el tuyo visitando la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!